Un suspiro, cae la noche, y cuánto te extraño, mi amor. Yo te conocí, te miré a los ojos y pude distinguir que no eras como aquella que solo conocí. Estando frente a ti, lo pude sentir. Tú eras diferente, pero el miedo estaba en mí. Otra vez enamorarme y volver a mi corazón, espero estar por siempre junto a ti, yo te conocí. Te miré a los ojos y pude distinguir que no eras como aquella que solo conocí. Estando frente a ti, lo pude sentir. Tú eras diferente, pero el miedo estaba en mí. Otra vez enamorarme y volver a sufrir. Te entrego hoy mi vida y todo mi corazón. Espero estar por siempre junto a ti. Así es la vida.